La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos Sueños Posibles. Hoy, lunes 31 de agosto, a través de la retaguardia.com.ar y la AM690. Hoy enmarcamos el programa en un interrogante que de alguna manera yo he trabajado en distintos trabajos. Es esta polaridad entre terrorismo de Estado y Estado terrorista. El terrorismo de Estado, que es la dictadura cívico-militar, podríamos ampliar cívico-militar, económica, deportiva, cultural, el terrorismo de Estado se plantea claramente cuando el terror, como mecanismo de dominio, está en la superficie. Se habla de terrorismo de Estado porque es justamente el Estado el que administra, produce el terror. Y el terror no es lo mismo que el miedo, inclusive es lo opuesto. El terror es un desgarro, el terror implica dolor psíquico, el terror implica parálisis, el terror implica la necesidad imperiosa de huir, el terror aniquila los vínculos sociales, el terror es confusión, el terror es desesperación. Y el terrorismo de Estado, cada vez que se impone a sangre, a fuego, los cobardes siempre encuentran excusas, los canallas siempre encuentran la manera. El terrorismo de Estado entonces aparece de alguna manera en la superficie. Digo de alguna manera porque aún la dictadura cívico-militar inventó inventos que fueron consumidos por muchos y muchas, por ejemplo un mundial de fútbol que se lo llamó la fiesta de todos. Inventó la guerra de las Malvinas, que venga el Principito, e incluso un sector de la izquierda hizo un apoyo crítico. Yo debo decirles que de esos apoyos críticos estoy agotado, digamos, ¿no? Me parecen una cuestión muy miserable. Creo que hay cosas que no hay que apoyarlas o apoyarlas, pero el apoyo crítico siempre me pareció un recurso de los tibios, de los mediocres, ¿no? Y inventó el DM2, no sé si lo recuerdan, un dólar muy bajo, con lo cual el turismo al exterior, donde se hacían compras, y siempre se le preguntaba al argentino cuántas quiere, y DM2, era tan barato, el famoso DM2, La Plata Dulce, una película argentina muy linda, muy terrible, muy desgarradora, sobre que se llamaba así Plata Dulce. Pero después viene otra etapa, que es lo que yo llamo el Estado terrorista. Y el Estado terrorista es en democracia. Y esto es una trampa letal. Porque si es democracia no podría haber terror. Si hay terror no hay democracia. Entonces la polaridad ya no es dictadura o democracia. Yo creo que la polaridad es terror o no terror. Y el terror desde ya lo administra el terrorismo de Estado, pero también lo administra durante la democracia lo que yo llamo el Estado terrorista. y el Estado terrorista es lo que vamos a discutir esta noche. Y para eso tenemos a nuestro primer entrevistado, que es Alberto Santillán. ¿Cómo estás, Alberto? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos hablar contigo en relación a cómo estás hoy ubicado en relación a esta nueva, este nuevo intento de avanzar en el juicio por el asesinato de Maxi Darío. Se ha formado una nueva comisión. Quisiera que nos contaras un poco en qué anda todo eso. Sí, en realidad la comisión se ha formado en base a esto, en base al apoyo que necesitamos para llevar adelante todo lo que venimos construyendo y peleando hace 13 años, ¿no? Venimos peleando contra un Estado, venimos peleando contra jueces, venimos peleando contra fiscales y venimos peleando en esto de que ha sido tan claramente lo que ha pasado en la masacre de Avellaneda, que parece que tanto jueces como fiscales no se dan cuenta que realmente, no se quieren dar cuenta, que realmente lo que ha pasado ha sido algo perpetrado por el Estado Nacional y Provincial. A 13 años lo quieren encerrar como si fuese un hecho policial, y no es un hecho policial, está más que claro lo que ha pasado en la estación de Avellaneda, ex estación de Avellaneda, hoy llamada Darío Santillán, sino que usted aquí, lo que se ha llevado adelante ha sido una forma de querer parar los movimientos, una forma de querer parar toda manifestación, y un caso de testigo como ese, en ese caso, en el junio del 2002, al votar masivo, la represión ha sido evidentemente clarísima para que no haya otras manifestaciones, pero a 13 años nosotros nos hemos pagado con dos muertos. Uno es mi hijo Darío Santillán, el otro es Maximiliano Guastecchi, otro compañero, y tampoco hay que olvidarse de los 30 y pico heridos de plomo, ¿no? A 13 años nosotros, mientras seguimos como familia, como amigos, como lo que sea, seguimos peleando, y sin embargo vemos que la justicia mira por otro lado y ya más allá de bancarse la barrabasada que hace años anteriores, uno, el que era presidente, Eduardo Alde, se había candidatado para presidente, ni cuidarse eso tampoco, y hoy a 13 años todavía seguimos bancándonos que tanto como Aníbal Fernández, secretario general de la presidencia de Duhalde, como Felipe Stack, que en su momento, que en el momento en que matan a mi hijo y a Maxi, era el gobernador. Entonces parece que acá no hay una historia, parece que acá no hubiese pasado nada, acá parece como que nunca hubo algo perpetrado por el Estado, ¿no? Nosotros venimos saliendo, yo como padre de Darío, mis hijos, seguimos extendiendo de que realmente lo que ha pasado en Avellaneda ha sido algo perpetrado por el Estado. O sea que si un Estado que te tiene que cuidar y te mata, realmente estamos hablando de algo que tiene que estar dentro de lo que es el delito de lesa humanidad, ¿no? Porque realmente en esto fue el Estado el que llevó adelante la masacre de Avellaneda. Y a 13 años todavía estamos ahí, vuelvo a retirar, tengo 13 años y quizás soy reiterativo, pero son 13 años de dolor, son 13 años de bronca, son 13 años de impotencia, son 13 años en los cuales yo todavía no puedo hacer el luto por la muerte de mi hijo, y sin embargo veo que todos estos pedazos de porquería se siguen postulando como si ellos realmente no hubiesen tenido nada que ver. Por eso mismo, la importancia de tantos compañeros que nos acompañan, la importancia de la comisión, que no es la primera, sino que son todos compañeros que lo único que quieren es que haya justicia, ¿no? Porque no únicamente acá habla el padre, habla el hermano, hablan los compañeros de Darío, sino que también en todo esto está enmarcado una parte importante de la sociedad misma que está pidiendo justicia, ¿no? Y que la justicia no mire para otro lado, sino que realmente la justicia haga y actúe como tiene que ser, ¿no? Si realmente llamarlos a declarar a 13 años y nunca nadie de la justicia se puede declarar a todo lo que tiene en el gobierno de Duhalde. Nadie. Por eso mismo, nada, mucha bronca, mucha impotencia, y sobre todo, Dari se merece realmente justicia como Maxi, ¿no? Pero a esto, bueno, hay que seguir poniendo el pecho y sabemos que no es fácil, y por eso mismo toda la gente que nos rodea nos hace que, sobre todo a mí como padre, no nos resignemos a todo esto, ¿no? Mucha bronca. Estamos hablando con Alberto Santillán, que con el cual me he encontrado en algunas ocasiones, quizás no muchas, pero en algunas sí, y que, bueno, se ha formado una nueva organización que está tratando de patrocinar, de impulsar el segundo juicio, que según nos decía Graciela Rosenblum, presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ni siquiera ha empezado. Recordemos que el que está preso es el comisario Franchotti, que es el autor material, un perejil, para decirlo en buen romance, pero que los máximos responsables, incluso el caso de Carlos Soria, que fue asesinado por la mujer, bueno, pero evidentemente eso, si bien fue un acto de justicia, escapó a los cánones de la justicia ordinaria, ya que fue el asesinato que perpetró la esposa, ¿no? Los demás todos impunes. Una pregunta, Alberto Santillán, ¿vos pensás que estas elecciones, donde hay, por ejemplo, un candidato como Aníbal Fernández, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, de alguna manera forma parte de ese pacto de impunidad? Sí, completamente. Yo estoy totalmente seguro que hay un pacto de impunidad entre la justicia y la política y la policía. Una de las peores cosas que hemos tenido que pasar fue cuando se cumplen 10 años del asesinato de Miguel de Maxi, y tanto el comisario Franchiotti como el Cava Costa, que trabajaron en tándem en la masacre, a los 10 años le permiten salir de la casa de por sí con un régimen fuera de la población carcelaria común. Ellos están ahora están en un régimen semiabierto, ¿no? Por eso cuando vos estás hablando de que hay una manifestación y que hay un encubrimiento, entonces, no, sí, yo también estoy, sí, yo no tengo ninguna duda. Por eso mismo, a 10 años, como un cachetazo hacia los familiares, a 10 años de la muerte de mi hijo y de Maxi, a Fabián Costa le dan un vuelto en la cual los ponen con un régimen semiabierto, vos lo vas a ver. Nosotros hemos ido a ver dónde estaban, y realmente te indigna y te da más bronca todavía, porque de repente en esas cárceles no hay un muro, no hay nada, se salvo totalmente, parece un gran country en la cual están los asesinos de mi hijo. Por eso mismo, esta impunidad que rodea a Aníbal Fernández, esta impunidad que rodea a Felipe Solá, yo creo que es todo más de lo mismo, y lo único que nos queda a nosotros, Alfredo, yo te digo, lo que hemos conseguido lo hemos conseguido en base a luchas, lo hemos conseguido en base a marchas, y lo hemos conseguido en base a scratches, en base a estar en el juicio contra Franchiotti y Acosta, haciendo un campamento en pleno junio, los compañeros muriéndose de frío, pero haciendo el aguante para dar y para marchar. Nosotros hemos conseguido algo que no es poco. Hemos conseguido, primero, que por primera vez un comisario general se le condena una condena perpetua. Segundo, hemos conseguido que un político como Eduardo Balde sea un cadáver político. Tercero, hemos conseguido que la estación de Avellaneda deje de llamarse Avellaneda, bajándole el nombre de un genocida, y tenga el nombre de dos luchadores sociales jóvenes, en las cuales la historia les reserva un lugar, porque no es únicamente que bajan un título del nombre de una estación, sino que el hecho de que es material de estudio, y en materia de estudio van a saber quién era Santillán, quién era Maximiliano Costequi, pero también a su vez van a saber cómo se llevó y cómo se pergañó. Por eso mismo, esto de que sean cada vez políticos en la historia va a estar registrado como eso, ¿no? Quién era Adri, quién era Maxi, pero también cómo fue pergañado y cómo fue llevado adelante la masacre de Avellaneda. Por eso mismo, acá es importantísima esa parte. Quizás con el tiempo, nosotros quizás no nos demos cuenta, pero sí sabemos que a medida que vaya pasando el tiempo, sabemos el lugar que va a ocupar en la historia. Pero también otra cosa tan importante que hemos conseguido en base a la PH, la Matanza, en base a la Liga por los Derechos del Hombre, que son los que nos representan a nosotros como familiares, el hecho de que se haya desarchivado la causa contra Rucados, Valdi y los demás, ¿no? Eso es aquí, nosotros, no es que estemos, si bien nos gusta mucho caminar, pero sabemos que estamos de pie y sabemos que no hay otra manera que, nada, mientras los abogados nos defiendan en los tribunales, nosotros sabemos que tenemos que estar en las calles señalando y escrachando, ¿no? Y escrachando realmente, porque no puede ser que a 13 años todavía la justicia mire por otro lado. Alberto Santillán, estuve viendo algunas polémicas porque realmente te vi muy dolido y muy enojado con algunos compañeros, compañeros a veces hay que ponerlos entre comillas, ¿no? Pero bueno, compañeros al fin, que se han sumado al coro de aduladores de Aníbal Fernández, ¿no? Compañeros que de alguna manera han estado bastante cerca de ustedes y los han acompañado mucho. ¿Esto es un fenómeno que vos ves como muy generalizado o está muy localizado con algunos que se tratan de acomodar de cualquier manera? Mira, yo no soy un político, ¿no? La política no me interesa, solo como padre. Pero evidentemente en esto no es en el caso de Darío y Maxi, porque la historia también está llena de traidores, ¿no? Pasa tener un dos dedos de frente para saber quiénes son los traidores y cómo han jugado y cómo por hoy ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y cómo los compañeros que han creído en los líderes han muerto y han muerto su familia, y los líderes que han pasado hace muchísimos años todavía son grandes empresarios, ¿no? Por eso mismo no me sorprende que gente que ha caminado con Darío, gente que me ha abrazado, gente que me palmeó la espalda, gente que gritaba como yo, como gritaba como su hermano, como todos los compañeros, la búsqueda de justicia por Dari, sin embargo, hoy están encolumnados atrás de los que pergañaron la masacre de Avellaneda, ¿no? Estoy hablando de los compañeros que están atrás están con Aníbal Fernández, que están con Felipe Solá, y bueno, y otros compañeros anteriores, perdón por la palabra compañero, porque realmente son los reverendos hijos de puta, perdóname, Alfredo. No, por favor. Reverendo hijos. Estamos de acuerdo, que, además. Sí, porque yo trato de hacer hablar bien, pero a veces es respeto a todo, pero realmente hay compañeros y compañeras, como dijiste, que se cagan en la muerte de mi hijo y se cagan en la muerte de Maximiliano, y pisando a Dari y a Maxi buscan escalonarse y posicionarse para tener un puto cargo al lado de este gobierno o el gobierno que va a venir. No, realmente realmente esa es la indignación es poca, ¿no? Y darle un nombre a estos cobardes o a estos traidores también no hay forma de catalogarlos. Realmente es mucha bronca. Yo hablo como padre. Mi hijo Leo, que vos lo conocés, quizás también tenga el mismo concepto mío, pero el concepto no corre de lo que puede decir yo, de lo que pueda decir Leo, sino también el concepto de los mismos compañeros que nos encantan. Que siguen con nosotros, no la palabra traidor es poca, ¿no? Es poca y ellos lo saben bien, ¿no? O sea que el hecho de pisar dos compañeros o para estar al lado del calor del poder, realmente es muy poca hombría, muy poca pelota y muy pocos ovarios. Alberto Santillán, Irene Antinori te saluda, buenas noches. Te estaba escuchando con mucha atención y hay algo que yo difiero con vos. Vos decís que no te interesa la política y yo creo que sí te interesa la política. Me parece que una cosa es ser apartidario y otra cosa es ser apolítico, no interesarse la política. Creo que en todos los movimientos que haces en tu vida estás haciendo política, y política con mayúscula. Estás reivindicando la memoria de tus hijos y de Costecchi. Me parece que no es poco, me parece que son los pasos que uno tiene que dar cuando está luchando por una verdad, por una justicia, y esa lucha tiene que ver con un compromiso social y político. No sé si alguna vez te lo pusiste a pensar esto o qué reflexión te lleva a mis palabras. No, cuando yo digo que no me interesa la política es porque realmente la política no me interesa. Yo únicamente soy un padre que trata de ser digno y honrar a su hijo. Quizás el lado, como vos decís, el lado que yo hago política, no realmente no lo comparto. Únicamente soy como cualquier padre que busca justicia por su hijo, nada más es eso. Quizás en todo esto, sí, me había metido en todo lo que vos decís, ¿no? Pero no es que yo lo busque, sino que son las cosas que... Es producto de la lucha popular. A uno lo involucra, no es que yo quiera hacer política, no me interesa hacer política, yo quiero justicia por mi hijo y punto. Alberto Santillán, bueno, nosotros desde este programa, por supuesto, hemos querido charlar contigo porque nos sigue impactando, nos sigue doliendo. Como bien decías, hubo muchos compañeros lesionados en esa jornada siniestra, lastimados, muy lastimados, y por supuesto, bueno, lamentamos el asesinato de Darío y Maxi, ¿no? Hubo una convocatoria en Comodoro Py en función de poder reactivar la causa. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue, qué sucedió? Sí, nosotros ya veníamos bastante mal porque desde el año 2010 se había archivado la causa contra Donald y todos los demás, y recién conseguimos desarchivarla después de mucho trabajo a fines del año pasado, a fines del 2014. En todo esto también uno tiene que marcar o remarcar ciertas cosas en las cuales sabemos que no es fácil, ¿no? Que no es fácil. O sea, yo lo comento, yo lo sé cómo es este tema de luchar contra el poder político. Porque nosotros se desarchiva a fines del 2014 y en 8 meses la justicia nos ha cambiado 3 fiscales. O sea, cuando nosotros presentamos 5 testigos, porque tienen cosas para decir con respecto a la masacre, la justicia pasa de esto. Nos ha hecho que retroceda un poco, nos ha hecho tener la paciencia de que en 8 meses los 3 fiscales hayan pasado, pero eso no quita de que nosotros sigamos adelante. Eso es una muestra también de que la justicia, hay el poco apoyo de la justicia, el poco apoyo de la política, la nada de la política, pero hemos conseguido, bueno, los testimonios de los testigos, en los cuales han dicho cosas bastante contundentes, como que la gendarmería estuvo arriba del puente, que la gendarmería bajó reprimiendo hasta la casi exestación de Avellaneda, cuando por protocolo la gendarmería no tenía que pasar a la provincia. Lo que ahora nos queda es un tercer testigo, quizás el tercer testigo que va a declarar, quizás lo que necesitamos acá es, más allá de lo que digan, de la forma en que trabajaron las 4 fuerzas, lo que necesitamos acá es un nombre y apellido de un político para seguir trabajando y llevar adelante lo que nosotros consideramos, ¿no? Esta falta de justicia y esta falta de realmente de la nada, porque ver ahí yo en realidad necesito que por más que a mí me haga pedazo, necesito que las imágenes de la estación de Avellaneda se repitan una y miles de veces, porque para que la gente no se olvide, para que la gente, para que la sociedad, ¿no? Y para que nosotros venimos tanto señalando, para que se vea claramente que la impunidad que los rodeaba Fanchiotti y Acosta, la impunidad con que Fanchiotti dijo, yo no estuve en la estación de Avellaneda cuando a mi hijo lo dejaron, lo maltrataron, lo amarrearon, y mi hijo chorreando sangre por la espalda, por el agujero que le hicieron de estos pedazos de guacho, es como que si no hubiese pasado, ¿no? A ellos no les importó, a ellos no les interesó que lo estén filmando, ¿no? A ellos no les interesó que haya testigos, a ellos no les interesó que haya fotos, a ellos no les interesó absolutamente nada, pues tenían la carta blanca para hacer lo que quieran. Por eso estamos hablando de la impunidad que los rodea, o el pacto entre la policía, la política y la justicia, porque Fanchiotti no era ningún nene de pecho, Fanchiotti no fue un loquito como quiso hacerlo pasar Solá y Dualde, que se le escapó el tornillo. No, realmente fue algo perpetrado por el Estado. Por eso mismo las felicitaciones de Solá, las felicitaciones de ese entonces, el gobernador Solá, felicitándolo a Fanchiotti por su trabajo en la represión, ¿no? Entonces, a 13 años y vemos como todo se recicla y como todo parece que no hubiese pasado nada, pero por eso mismo estamos nosotros, con la conciencia que tenemos, con la fuerza que tenemos, y sobre todo honor, ¿no? Honor por el apellido de mi hijo y por el de Maxi, esto de seguir luchando, ¿no? No es fácil, no es fácil porque nosotros nos quieren hacer invisibles, no quieren que salgamos a ningún lado, pero bueno, siempre salimos de una u otra manera, estamos ahí, ¿no? Honrando a Darío, honrando a Maxi, realmente, nada, mucha bronca como padre y mucho orgullo como padre también, saber que tanto Darío como Maxi no han quedado en el olvido, sino que se lo sigue recordando, y a partir de ahí también han nacido muchas cosas. Yo siempre digo que la estación es un lugar de muerte y resurrección. Ahí murió Maxi, ahí murió Dari, pero también ahí han resurgido, es como, ¿no?, algo que en el tiempo, a 13 años, la cantidad de cosas que se han hecho después de eso, y que la gente también, la sociedad también se ha enterado, es como una bisagra en la historia, ¿no? Eso es como una bisagra, porque antes únicamente parecía que únicamente era, bueno, el piquetillo le iban por los 160 pesos de mierda y nada más, pero sin embargo cuando pasa la masacre de Avellaneda y cuando los medios empiezan a saber quién era Dazi, quién era él, quién era Maxi, realmente se dan cuenta que no únicamente son movimientos desocupados, sino que son y siguen siendo a 13 años la contención que el gobierno nacional y provincial lo da, ¿no? Para toda aquella persona que pierde el laburo, no tiene contención. Toda aquella persona hoy en día, si vos escuchás lo que dice Dari y lo pasas a 13 años, y el reclamo es el mismo, más allá de que haya cosas que han mejorado, ¿no? Eso no voy a discutir. Pero sí, lo que dice Dari, cuando vos lo escuchás, es el mismo reclamo que es actualmente. Por eso mismo, les quiero agradecer y siempre la vida me ha quitado un hijo maravilloso, pero también me ha dado y me sigue dando el placer de conocer gente hermosa como Vicente, como Elías Pem, con vos, Alfredo, me hemos hablado muy poquito y yo estuve la otra vez ahí, te escuché, de repente me pareces una persona con unos valores de la puta madre. Y bueno, te agradezco. Dicho cosas peores, te digo. Porque hemos hablado poco y nada, pero ya otra vez realmente te escuché y me pareces una persona con los valores de la puta madre. Y por bueno, eso mismo, esas cosas que la vida nos regala, ¿no? Exactamente, Alberto Santillán, cuando ya nadie se acuerda ni de Franchotti, ni de Solar, ni de Dualde, ni de... Claro. De Aníbal Fernández, cuando nadie se acuerda de nada, de toda esa basura, bueno, Darío y Maxi van a estar presentes para siempre. Te mando un fuerte abrazo y nos vamos a seguir encontrando. Seguramente. Un abrazo a ustedes y gracias. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén. Continuamos con nuestro programa Sueños Posibles. Hemos trabajado, hemos escuchado, hemos acompañado a Alberto Santillán, el padre de Darío Santillán, el compañero de Maximiliano Costecchi, asesinados hace 13 años en el Puente Pueyrredón. Y los sueños posibles se renuevan permanentemente. Decimos siempre que una cosa son los sueños posibles y otra cosa son las pesadillas probables. Ahora vamos a entrar realmente, salimos de la pesadilla y vamos a entrar a uno de los sueños posibles que tiene que ver con el arte, en este caso con el teatro. Desde el 14 de agosto se está dando una obra de teatro que yo escribí y dirijo en La Clac. Como los oyentes saben, es mi sala preferida donde he estrenado todos mis unipersonales. Y ahí estamos dando Divanes de Palo, que es un grotesco psicoanalítico. Vamos a charlar con uno de los actores de Divanes de Palo, que es el psicoanalista Jorge Rosso, que hace un papel realmente, tiene dos actuaciones muy inquietantes las dos. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Por favor. ¿Por qué no nos contás un poco? Imagínate que viene alguien de otro planeta o de este planeta, pero muy desorientado, y te dice, bueno, y si yo voy a ver Divanes de Palo, ¿con qué me voy a encontrar? Y te vas a encontrar con un grotesco como género. Un grotesco, lo llamamos grotesco psicoanalítico. Ahora te cuento de qué se trata, pero en principio tiene una particularidad muy especial, que somos 11 profesionales en escena, 11 psicoanalistas que trabajamos en el campo, en el rubro del psicoanálisis, y que nos lanzamos a pensar y a burlarnos un poco, a ironizar y a caricaturizarnos, digamos, en un escenario. A plantearnos cuestiones de otro lugar, ¿no? Pero que se vinculan con el humor y el amor. Que de alguna manera pensamos que pueden continuar el psicoanálisis por otros medios. La estructura de la obra está marcada por tres personajes tomados de la realidad del psicoanálisis, centralmente Freud, Sigmund Freud, el creador, nuestro maestro, digamos, originario. Un colega de Freud, otro psicoanalista, que quedó un poco en el camino, dedicado a la hipnosis, digamos, y que incursionó en el psicoanálisis con una paciente que lo hizo famoso, que fue Ana O. Su nombre, digamos, en los libros, en los textos, Berta Pappenheim era su nombre. Tanto Breuer, que es este psicoanalista, colega de Freud, Freud, por supuesto, y Ana O son figuras centrales, digamos, en el comienzo y en el final de la trama. En el medio hay 1, 2, 3, 4 escenas con diferentes actores. Ninguno es quien representa a estos personajes centrales. Que marcan, digamos, escenarios psicoanalíticos distintos. En este tono de grotesco, tanto una terapia individual de un terapeuta en lo que llamamos transferencia erótica, cuando el analista se enamora, digamos, o cae en las redes, digamos, de seducción de la paciente, pero que pica la carnada de una manera. Su control, supervisión, digamos, que ha acompañado siempre la tarea nuestra, y una amiga de la paciente que pone en cuestión finalmente todo ese escenario, todo en tono de grotesco, vuelvo a decir. Una segunda escena donde aparecen cinco mujeres que pretenden, digamos, desarrollar un común en nuestro medio, un congreso interdisciplinario, donde están las que llamamos cachuchitas, que son las terapeutas, digamos, más más atrapadas en la captura de la sexualidad y de la superficialidad, alguien que intenta, digamos, mediar entre ellas y otra figura de contrapunto, que es una metodóloga rigurosa y muy estricta. Bueno, a partir de esa figuración, digamos, se desarrolla toda una escena que es un grotesco muy gracioso. Hay una tercera situación que incluye a tres personas, una pareja con la psicoanalista, digamos, donde lo peculiar es que el hombre pretende, digamos, armar un trío. Bueno, esto da también lugar tanto a cuestiones desopilantes como a una serie de finezas, digamos, de texto que hablan de problemáticas también, digamos, de ser humano y de su sexualidad. Y finalmente hay una escena dada por dos personajes, una mujer con características particulares que ingresa a un consultorio donde un profesional hombre la recibe y que en realidad pivotea, digamos, del grotesco hacia una escena que podríamos llamar dramática. A partir de ahí vuelven Freud, Breuer y finalmente Ana O, y van cerrando, digamos, con la presencia final de todos los personajes que han participado de la obra y una interacción que tienen con Freud, bueno, lo que es un... Le dan, digamos, un cierre consistente, o que intenta ser consistente, a todo lo que fragmentariamente en algún sentido se ha ido desarrollando. Jorge Rosso, con él estamos hablando. Se han hecho ya tres funciones, obviamente me interesa mucho tu opinión. Vos te incorporaste a esto que es el colectivo teatral de la Escuela Argentina Psicoterapia para graduados este año. ¿Cómo sentís y qué has hablado con tus compañeros en el escenario respecto a la reacción del público, ya que han sido tres funciones? La reacción del público fue, por lo pronto, muy emotiva para nosotros, porque cuando uno escucha las risas de la gente y algún aplauso que aparece, digamos, a mitad de obra, nos conmueve, digamos, y nos llama, digamos, a ponerle más fervor al trabajo. Hay públicos más cálidos, más amigables si se quiere, y hay públicos más resistentes y más confrontativos en algún sentido para nosotros, pero también nos estamos templando, no olvidemos que no somos actores profesionales, en un métier que nos interesa a todos, por supuesto que eso es lo común, a toda la gente que participa de esto, que a todos nos interesa, digamos, la actuación, digamos, teatral. Y bueno, es una experiencia conmovedora escuchar los murmullos en la previa al comienzo de la obra. Jorge Rosso, sí. Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, a mí soy del Palo, así que bueno, me conmovió y me conmocionó y me reí mucho de lo que nos pasa a nosotros, a los psicoanalistas, cuando estamos frente a un paciente. Entonces yo me pregunto muchas veces cómo lo toma el público que no es psi, que no tiene por qué conocer nuestros lenguajes, pero sí sabe que en cada interpretación todos tratamos de colocarnos en poder contener, ayudar y buscar una salida a esos personajes que desfilan. Y que también nos encontramos con nuestros propios escotomas, ¿no? Con nuestras propias angustias, con nuestro propio erotismo. Y bueno, creo que es una obra que nos lleva a reflexionar, a cuestionarnos nuestro quehacer. Y sobre todo, bueno, el personaje que vos hacés es un personaje que, si bien al principio se muestra distante, está muy lleno de ternura, de calidez. ¿Cómo te identificás vos con esto? Bueno, justamente ese personaje es el que a mí también me conmueve. Uh-huh. En la primera presentación, te confieso entre nosotros que se me cayeron algunas lágrimas, o sea, en el final, ¿no? O sea, que se logró, digamos, logró la compañía de trabajo, la compañía de escena logró, digamos, conmoverme. Esencialmente, aunque sea trillado, digamos, decirlo, creo que una de las cuestiones que intenta o busca, digamos, la obra es mostrar el aspecto o el lado más humano del psicoanalista. Esa figura históricamente y anacrónicamente ya, quizás muy alejada del mundo de los sufrientes, digamos, desde una realidad sufriente de cada cual. Como que a nosotros no nos pasara nada. Tal cual. En alguna manera nos saca la capa de protección, digamos, uh-huh. Que la jugamos también como profesionales, como psicoanalistas, digamos, al exponernos al ridículo y al bochorno, digamos, haciendo cosas que no están dentro de lo habitual que nosotros hacemos. Que es bueno. Yo no comparto con el bochorno, Yo creo, eso no lo comparto. Sí, quizás creo que por ahí nos ridiculizamos, pero ridiculizamos la parte ridícula de nuestra profesión, mostrarnos distantes. Te cuento lo que puede ser, digamos, el fantasma que acompaña, digamos, a cada quien en un largarse, digamos, al medio del ruedo, en un escenario donde habitualmente no estamos. Por supuesto que no lo sentimos así finalmente, porque cada vez lo vamos consolidando más el lugar de actores, digamos, ¿no? Aunque sea un poco subido el término, a lo mejor para los que nos cabe. No, nosotros, porque están trabajando de actores. Entonces son actores. Venimos trabajando 3 veces por semana, con marcaciones permanentes de parte del director, digamos, Alfredo, y revisiones, digamos, de la obra. Se han hecho, bueno, muchísimas de textos, y ni que hablar del trabajo individual de cada cual, que se hace con Alfredo, digamos, particularmente, en un pulido que intenta llevar el tono actoral, digamos, a su punto máximo de posibilidad de cada uno. Entonces, por eso los reivindico como actores. Es cierto, sí. Bueno, Jorge Rosso, me resulta sumamente grato escucharte. Una última pregunta, y es que evidentemente, bueno, ya un poco lo charlabas con Irene, ¿no? Vos sabés que yo creo que ustedes son actores, hiciste bien en aclarar profesionales, siempre la cualidad importa, pero lo que dijimos muchas veces en los ensayos, una vez que ustedes suben al escenario y el público se sienta en la butaca, empieza la función, y ahí no hay tu tía, ¿no? Ni hay tu tío, ¿no? Ahí hay que actuar. Y por cierto, si bien mi mirada es objetiva, no subjetiva, es objetiva, después aclaramos la diferencia, ustedes están haciendo un extraordinario trabajo. Para completar esta charla, los que tengan interés, llaman al 43-82-65-29, que es el teléfono de la CLAC, ahí hacen la reserva, hasta las 20 horas de los viernes les mantienen la reserva, y así pueden ir a vernos a estas funciones de El Grotesco Psicoanalítico de Ivanes de Palo. Jorge Rosso, muchas gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Un cariño grande, y bueno, muchas gracias a ustedes. Al contrario. Adiós. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Charla con Jorge Rosso, un querido amigo, compañero, psicoanalista y actor, hemos logrado conectarnos con este proyecto de Divanes de Palo, que forma parte de Los Sueños Posibles. Anteriormente habíamos hablado con Alberto Santillán sobre esta polaridad que yo establezco entre terrorismo de Estado y Estado terrorista, Y creo que todo lo que dijo Alberto Santillán es bastante elocuente de cómo funciona el Estado terrorista con esta complicidad entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, personajes que hace 13 años tuvieron tanto que ver con la masacre del Puente Avellaneda y que hoy no solamente son impunes, absolutamente, en lo jurídico, sino que hay una forma de impunidad mucho peor, ¿no? Mucho más cruel, mucho más fundante, mucho más decisiva, mucho más terminal, que es la impunidad política y la impunidad cultural. Los debates entre la Nata con una sola T y Aníbal Fernández sobre la morsa o la no morsa, el narco o el no narco, ni siquiera roza este tema de la complicidad política, la responsabilidad política en la masacre de Avellaneda. Bueno, le están por hacer una estatua a Menem en Anillaco, así que bueno, posiblemente tengan estatuas. Pero como le dije a Alberto Santillán, que estaba realmente muy conmovido, yo también me conmoví al escucharlo, porque es un hombre fuerte, es un hombre duro, pero justamente por eso, y no a pesar de eso, se conmociona, porque la impotencia que él siente es la que sentimos todos, pero él la siente, por supuesto, mucho más. Desde ese lugar, lo que yo dije realmente lo pienso, ¿no? Cuando ya nadie se acuerde de Aníbal Fernández, ni de Franchotti, ni de Solá, ni de Dualde, ni de los Kirchner, cuando ya todo pase por el tamiz de la historia y sea sepultado por la ceniza de los recuerdos, entonces sí, Darío Santillán y Maximiliano Kostecki van a seguir remando, van a seguir luchando por un mundo mejor, un mundo socialista, un mundo solidario, un mundo libertario, que es en realidad lo que estaban construyendo. Ellos salían de la debacle del 2001 a partir de un mensaje totalmente fuerte y políticamente muy importante. Para cerrar esta idea del Estado terrorista, vamos a charlar con nuestra querida amiga y compañera, pero parece que no vamos a charlar nada. ¿Qué pasa, Irene? No, se ve que se quedó sin batería, está entrando el contestador. Bueno, entonces no vamos a hablar con María del Carmen Verdú, quedará para la semana que viene. Las baterías se agotan, sobre todo cuando uno no las carga. Bueno, pero bueno, vale la reflexión final, de todas maneras, respecto a que esta idea que esbocé en algún trabajo y que está en mi último libro, Cultura Represora, de la Queja al Combate, que hoy Natacha me dijo que ya lo había terminado de leer, en ese libro planteo realmente esta idea que a mí realmente me parece importante, no creer que democracia, la democracia tal como la tenemos, que es una democracia representativa, delegativa, sin plebiscitos vinculantes, y donde el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, pero que quede muy claro, que no gobierna ni siquiera delibera. Bueno, esta democracia, donde no deliberamos, donde no gobernamos, es una democracia donde los nidos, las cuevas, las ratoneras del terror siguen anidando. El otro día salía del subte y una compañera, una chica, me dice: ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Yo soy muy mal fisonomista. Ella se dio cuenta enseguida y me dijo: soy Vanessa Orieta. O sea, nos encontramos en el subte E, en la estación Santiago del Estero. Bueno, una muy, muy, muy querida compañera que yo siempre la pongo de ejemplo de lo que es la lucha, no solitaria, porque por supuesto está muy acompañada, como lo está Alberto Santillán, pero realmente hay que estar en los zapatos de esa gente, de esos compañeros que llevan sobre sus espaldas una lucha indecible y un dolor insoportable, ¿no? Cuando veo tanta canalla suelta que está luchando por porcentajes, por quién va a salir, si Scioli, si Massa, si Macri, los tres crueles tigres, como digo en un trabajo, bueno, evidentemente se me acongoja el corazón. Pero bueno, son en estos compañeros, en estos luchadores, que tenemos todavía la posibilidad de seguir soñando estos sueños posibles. Nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles, Natacha. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles.